El siguiente sermón es por Josué Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Unida El Calvario. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra web graciayfe.com. Y ahora, proclamando la palabra verso a verso, el pastor Josué Rodríguez. Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Padre, te damos gracias por esta palabra que vamos a considerar. Cuán inútiles somos, Dios, nosotros, pero en Cristo estamos completos. Oh Padre Santo, te damos gracias porque tú nos has revelado tu palabra y nos has traído, Señor, a esta manantial, a esta fuente de agua que es Cristo. Y podemos venir y beber, no solamente venir y beber, sino beber gratuitamente y abundantemente. Y aquellos que beben, aquellos que creen, son una fuente de agua que brota para vida eterna. Oh Dios, te damos gracias porque tú nos has rescatado y salvado a través de Cristo. En esta mañana, Señor, estamos delante de tu palabra. Y te pedimos que nos hables. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, que abras nuestros corazones y abras nuestras mentes para que podamos realmente entenderlo. Me pongo delante de tu presencia, Dios, como solamente un siervo inútil, como un vaso, Dios. Háblanos tú, oh Dios. No mires mis faltas, Señor. Supera mis debilidades, supera mis incapacidades. Y por amor a nosotros, Dios, te pido que nos hables y nos instruyas. Si alguno, oh Dios, en esta mañana o que en el futuro escuchará este mensaje, no te conoce, no se ha arrepentido, no ha sido salvo todavía, te suplicamos que tú hagas esa obra poderosa para salvar, Dios. Por Cristo Jesús te pedimos todas las cosas. Amén. Estamos ya casi terminando el capítulo número 7 de Juan. Este capítulo completo realmente ha estado centrado dentro de una celebración que se le conoce como la fiesta de los tabernáculos. Para repasar rapidito dónde nos encontramos, ya estamos casi al final de la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Ya hemos transcurrido 2 años y medio. Le quedan 6 meses realmente al Señor hasta que llegue a la cruz. Esta va a ser la última fiesta de los tabernáculos y le queda una fiesta más, la fiesta de la Pascua, que es en la primavera, y esa será la última Pascua de nuestro Señor, en donde en esa Pascua Él no solamente irá a la Pascua, sino que se convertirá en el Cordero de la Pascua, en donde será sacrificado como el Cordero Pascual de Dios, el último de los corderos. Y el más grande de los corderos, porque ese murió una vez y con un sacrificio nos salva a nosotros eternamente. Estamos ya al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije, ya hemos pasado el tiempo de la popularidad de nuestro Señor. Ya ese tiempo en donde la gente, multitudes, masas grandes lo seguían, ya eso se ha ido reduciendo. Y realmente desde el capítulo 5 en adelante hemos estado en un tiempo de persecución. Mucha persecución. En el capítulo 5 lo buscaban arrestarlo, lo querían matar. En el capítulo número 6, él le predica, le enseña a la multitud acerca del pan de vida. ¿Y qué hace la multitud? Le dan las espaldas y lo abandonan y se van. Y aquí en el capítulo número 7 ya hemos visto cómo ya el Señor Jesucristo también está siendo perseguido. Está en Jerusalén, lo han querido prender, lo han querido arrestar. No han podido hacerlo todavía porque el tiempo del Señor no se ha cumplido. No es cuando la gente diga que lo van a arrestar, es cuando Dios diga que lo van a poder arrestar. Y eso habla de la soberanía de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nadie pudo tocarlo hasta que Dios abrió la puerta para que lo tocasen. Y ya estamos ahí al final. Desde hace un par de semanas atrás nos hemos encontrado aquí en esta porción de la fiesta de los tabernáculos. Yo les he explicado un poquito a ustedes lo que la fiesta de los tabernáculos es, y quisiera que lo repasásemos momentáneamente en más detalle para que podamos entender el significado de las palabras que hemos leído en esta mañana. Jesucristo dice que en el gran día de la fiesta de los tabernáculos, en el último día, se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y comienza a hablar acerca de que el que cree va a ser como un río de agua viva. Dice que de su interior brotarán ríos de agua viva. Eso tiene un significado y eso tiene un contexto en el cual el Señor Jesús dijo eso. Ahora, para poder entender lo que la fiesta de los tabernáculos es, tenemos que irnos al libro de Levítico, que es donde el Señor, donde Dios estableció la fiesta de los tabernáculos en el pueblo de Israel. Y en el capítulo número 23, verso 34 al 44, yo quiero leer esta porción para que ustedes tengan en su mente el entendimiento de lo que la fiesta de los tabernáculos es. Mira lo que dice. Entonces Dios hablando a Moisés le dice: habla a los hijos de Israel y diles: el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos. Se celebrará al Señor por 7 días. El primer día es santa convocación. No haréis ninguna clase de trabajo servil. Durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Al octavo día tendréis una santa convocación y presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Estas son las fiestas señaladas del Señor que proclamaréis con santas convocaciones. Eso quiere decir que todo el mundo se iba a congregar a celebrar la fiesta para presentar ofrendas encendidas al Señor, holocaustos y ofrendas de cereal, sacrificios y libaciones, cada asunto en su propio día. Además de las ofrendas de los días de reposo del Señor, además de vuestros dones y además de todos vuestros votos y ofrendas voluntarias que deis al Señor. El día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido del fruto de la tierra. Se recuerden que hace unas semanas atrás les dije a ustedes de que la fiesta del tabernáculo se celebraba en el tiempo de otoño, donde era la cosecha. Dice: cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta del Señor por 7 días. Con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río. Y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Así la celebraréis como fiesta al Señor por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. La celebraréis en el séptimo mes. Habitaréis, aquí porque se le llama la fiesta de los tabernáculos, habitaréis en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, casetas de campaña, por así decirlo, una casetita que ellos hacían, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Así declaró Moisés a los hijos de Israel las fiestas señaladas por el Señor. ¿Okay? Entonces tenemos el establecimiento o la institución de lo que es la fiesta de los tabernáculos en el pueblo de Israel. Como les dije, la celebración era una que tomaba una semana entera. Habían diferentes ofrendas, habían diferentes sacrificios que se hacían a través de la semana. Toda la asamblea se convocaba, todo el pueblo tenía que estar en aquel lugar. La gente traía sus ofrendas y dice que recogían hojas de palmas y ramas. Y dice: y habitaréis en tabernáculos. Y ellos hacían unas casetas y tenían que habitar durante esa semana, no en sus casas, sino en esos tabernáculos. Era un camping de una semana, por así decirlo. ¿Y por qué Dios les hizo hacer esto? Ahí está en el texto, dice: para que se recuerden de lo que yo hice con ustedes allá en Egipto, cuando los saqué de Egipto y estuvieron en el desierto y habitaron por 40 años en tabernáculos en el desierto. Y Dios quería que ellos se recordaran de eso. Y el pueblo se celebraba esta fiesta una vez al año, basado en las estipulaciones que Dios le da. Ahora, una de las tradiciones que habían surgido dentro del pueblo de Israel, que los sacerdotes habían implementado en cada una de estas celebraciones de los tabernáculos, era El ir y tomar agua, el sumo sacerdote salía e iba al estanque de Siloé, y en una jarra dorada él traía agua y entraba de vuelta al templo. Era una ceremonia. Entraba de vuelta al templo y venía y derramaba el agua por el altar, haciendo un simbolismo de la provisión, un memoratorio de la provisión que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios le dijo a Moisés: háblale a la piedra. Y la piedra, ¿qué hizo? La roca dio agua. Acuérdense que la celebración de la fiesta del tabernáculo era una celebración para recordar lo que Dios hizo cuando ellos estaban en el su peregrinaje en el desierto. Y una de las cosas que Dios hizo en el peregrinaje de ellos en el desierto fue proveerles agua. Constantemente, en varias ocasiones, Dios proveyó agua para que el pueblo saciase la sed. Y no solamente la proveyó en una ocasión. Cuando Dios abrió la roca, eso estuvo fluyendo por mucho tiempo, probablemente a cada rato eso ocurría. La Biblia nos detalla un par de ocasiones, pero era constante la provisión de Dios para el pueblo, la provisión de comida y la provisión de agua. Entonces, para recordar esa provisión que Dios le dio al pueblo en el desierto, el sacerdote hacía esa ceremonia y entraba y en el altar derramaba esta agua de que recogió del tanque de Siloé en esta jarra dorada. Y el pueblo entonces recitaba, mientras el sacerdote hacía esto, las palabras de Isaías 12:13, en donde dice: con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. Y todo el mundo en aquel lugar recitaba eso y decían eso, y el sacerdote hacía esa ceremonia. ¿Ya? Ahora, en medio de esa celebración, y es por eso importante entender ahora el contexto en el cual Jesucristo habla. Porque nosotros a veces pensamos que Jesucristo está medio loco, yo no sé qué le pasa, aquí está esta gente ahí, y de repente se para y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De dónde salió eso? Aquí hay usted tiene que entender lo que está ocurriendo. ¿Sabe que Jesucristo siempre hacía eso? Jesucristo siempre hablaba dentro del contexto en que se encontraba y traía enseñanzas basadas en ese contexto. Por ejemplo, ¿usted se recuerda en el capítulo número 6 que él hizo, multiplicó los panes y los peces, verdad que sí? Alimentó probablemente a 20.000, 25.000 personas en un día, de 5 panes y 2 pececillos. Y Dios, y él alimentó a toda esa gente. Al otro día, cuando vienen de vuelta donde él les dice: yo soy el pan de vida. Ustedes entienden la conexión ahora que él está haciendo. Él le dio el pan, y la razón por la cual él le dio el pan era para poder ahora hacer el paralelo y poder decirle ahora a ellos: ese pan que ustedes se comieron perece, yo soy el pan que permanece, yo soy el pan de vida eterna. Jesucristo hacía eso mucho, constantemente tomaba lo que estaba alrededor de él y utilizaba eso para traer una enseñanza. Y no es diferente en este texto aquí ahora. Probablemente, el texto no nos lo dice, pero probablemente cuando Jesucristo dice aquí en el verso 37 que se puso en pie y comenzó a hablar en alta voz, probablemente lo hizo específicamente en el momento en que el sacerdote se encontraba derramando el agua de esta jarra que él tenía. Y cuando el pueblo había ya exclamado las palabras de Isaías 12:13, que dice: con gozo sacará agua de los manantiales de salvación. En ese instante, probablemente, en medio del silencio, cuando todo el mundo había hecho silencio, Jesucristo se pone en pie en medio de la asamblea y mira lo que dice a alta voz. O sea que él exclamó para que todo el mundo en aquel lugar lo escuchase. Y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí. Esa agua que ustedes están derramando ahí es solamente un simbolismo, es solamente una representación. Yo soy el agua. Vengan y beban, vengan y reciban satisfacción. Y ahí donde él lo hace. Él lo hizo en otra ocasión. ¿Se recuerdan con la mujer samaritana en el capítulo número 4, junto al pozo? Le dice: dame de beber. Pero ¿cómo tú? ¿Cómo tú me pides a mí de beber? Yo soy mujer samaritana. Y él comienza el diálogo. Y entonces, ¿qué termina hablándole? Del agua viva. Yo soy el agua viva. Él, si bebiere del agua que yo doy, no tendrá sed. Jesucristo utiliza el pozo para entonces hablar acerca de la realidad de que Él es el agua. Y no es lo diferente en este caso. Ahí es donde nos encontramos ahora. Donde nos encontramos. Jesucristo se levanta y hace una exclamación a alta voz. Y hace una invitación. Una invitación. El que tenga sed, venga y beba. Antes de continuar, yo quisiera tocar un punto que considero que es importante. Yo creo en la soberanía de Dios en la salvación. Dios es soberano en la salvación. Pero a la misma vez, la Escritura está constantemente llena de pasajes como este, en las cuales hay una invitación abierta. Y más, le digo algo. Hay una tensión entre estas ambas verdades, pero ambas son bíblicas, ambas son importantes, y Jesucristo mismo constantemente, una y otra vez, las declaraba ambas. Jesucristo en el capítulo número 6, verso 44 dijo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Está bien claro. Jesucristo creía en la soberanía de Dios en la salvación. Nadie puede venir si no lo trae el Padre que me envió. Y a pesar de que Jesús creía y enseñaba que es incapaz el hombre de venir a Él, como quiera, una y otra vez, Él estaba a viva voz y en público diciéndole al mundo: vengan y beban, vengan y tomen mi yugo. ¿Se recuerdan? Venid a mí todos trabajados y cansados y yo haré descansar. Y aquí ahora Él hace una invitación abierta. Si alguno tiene sed, venga. Y ese es, mi amado hermano, el ejemplo bíblico más claro que nosotros tenemos respecto a cómo nosotros predicamos y cómo nosotros esparcimos el mensaje del Evangelio. Nosotros descansamos y confiamos y creemos en la soberanía de Dios. Y sabemos y entendemos que si alguien ha de ser salvo, es porque Dios tiene que hacer la obra en ese corazón. Es porque Dios tiene que traerlo, porque no hay quien pueda venir a menos que Dios no lo traiga. Jesucristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Descansamos en esa realidad. Pero a la misma vez, ahora con fuerza, ahora con valentía, sabiendo que es Dios el que hace la obra, entendiendo que es Dios el que hace el milagro en el corazón, a la misma vez ahora nosotros podemos, sin temor ninguno, levantar nuestra voz, igual que Jesucristo, y decir: si alguno tiene sed, venga y beba. Y eso es lo que nosotros hacemos. Descansamos en la soberanía de Dios, descansamos en el poder de Dios para salvar y para hacer la obra, pero a la misma vez nosotros con valentía y sin temor levantamos la voz y llamamos a la gente al arrepentimiento y a creer el Evangelio. Y es lo que Jesucristo está haciendo aquí en esta mañana. Él está haciendo una oferta a toda esta multitud y una oferta realmente a todos nosotros. Veamos entonces la oferta. Yo creo que es la mejor oferta que puede haber en todo el mundo, que alguien pudiese hacer. Jesucristo se levanta, dice: si alguno tiene sed, venga y beba. Hay tres aspectos de esta invitación. Hay tres aspectos de esta oferta. Número uno dice: si alguno tiene sed. Esa es la única condición para venir a Jesucristo, es tener sed. No es ser santo, no es tú arreglar tu vida, no es tú arreglar tus asuntos para entonces poder venir a Jesús. No, Jesucristo dice: el que tiene sed, venga. Muchas personas creen que para venir al Señor tienes que coger y arreglar toda tu vida primero para entonces que puedas venir y el Señor te pueda aceptar. No, el Señor te dice: en la condición en que te encuentras, ven a mí. La sed en este caso es una aceptación, un reconocimiento de nuestra condición en la cual nosotros nos encontramos. Es una ilustración de nuestra bancarrota espiritual, del vacío que existe en el corazón del hombre. Nosotros entendemos eso. Nosotros entendemos claramente que el hombre sin Cristo se encuentra en un desierto espiritual, por así decirlo. En otras porciones se dice que el que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, y otras cosas así. Es esclavo del pecado, es esclavo de Satanás, y podemos hacer otras ilustraciones. Está ciego y necesita poder recibir luz para ver. Está en oscuridad, está en tiniebla, está esclavizado. Y podemos hacer todas esas ilustraciones. En este caso, estamos viendo la ilustración de la sed. Hay un desierto en el corazón del hombre. No hay agua ahí. Están muriéndose espiritualmente porque no hay sustento para satisfacer su sed. Así que el primer paso para nosotros poder recibir el agua, tenemos que reconocer que tenemos sed. Tenemos que reconocer que hay sed en nosotros. Nosotros, mi amado hermano, tenemos que entender que siempre tenemos que comenzar aquí con las personas que no conocen a Cristo. La oferta del evangelio siempre comienza indicándole a la persona en qué condición se encuentra. No es hasta que la persona entiende que está sediento que entonces va a querer tomar agua. Pues muchas personas creen que no tienen sed y están sediento, están secos, son un desierto. Tienen que entender y reconocerse cuando compartimos el evangelio con otras personas. Comenzamos con la condición en la que se encuentra el pecador. Es necesario entender la necesidad que tenemos antes de venir al que puede suplir esa necesidad. Digo esto porque muchas veces cuando nosotros compartimos el evangelio con personas, caemos en el error de desviarnos del mensaje y hablar de otras cosas que no tienen que ver tanto con el evangelio. Muchas personas van a compartir el evangelio y comienzan a hablar de ellos mismos. Y comienzan a hablar de las aflicciones y de las tribulaciones que ellos han pasado en su vida. Y lo cual está bien, lo cual está bien que usted comparta cómo Dios lo ha ayudado en su vida. Pero lo más importante, mi amado hermano, no es comenzar con lo que yo he experimentado en mi vida. Lo más importante es comenzar con la realidad de la condición en la cual se encuentra el hombre. Porque no es hasta que el hombre aprende y entiende que está en una condición de pecado que lo separa de Dios, que el hombre entonces va a poder comenzar el proceso de salvación. No puede. Así que comenzamos con el pecado, comenzamos con la condición depravada del hombre, comenzamos entendiendo esa condición para que esa condición provoque ahora sed en el alma necesitada. No es hasta que la persona se ve desnudo, abandonado, perdido y condenado, que su alma va a clamar por el agua de vida. Así que ahí es donde comenzamos. Así que cuando Jesucristo dice, si alguno tiene sed, es un reconocimiento de la condición, una aceptación de la condición en la cual el hombre se encuentra. Así que primeramente se reconoce la condición. Segundo, dice Jesucristo, el que tiene sed, ¿qué dice Jesús? Venga. Ahí está el próximo verbo, ahí está la próxima acción, es venir a Él, es nosotros acercarnos a Él, es nosotros saber que Él nos recibe. Mire cómo Él lo dice, venga, Él no pone restricciones, Él no pone limitaciones, Él no dice tienes que hacer esto primero, tienes que traer la ofrenda o el diezmo, tienes que congregarte por 6 meses, no, el Señor dice tienes sed, ven, Él llama. Él llama a que vengamos sin restricciones ninguna. La única condición es sed. ¿Tienes sed? Ven. El problema es que mucha gente están sedientos, pero no lo aceptan que están sedientos. Es como el ciego que no quiere ver. O el ebrio que cree que está sobrio. O el que tiene hambre, pero piensa que está lleno. Lo que pasa a la gente. Están sedientos, están secos, están en un desierto y juran que están bien. Así que primero tenemos que reconocer la condición y entonces podemos venir. El Señor dice, venga a mí, no pone restricciones, no pone limitaciones, no pone condiciones. Solamente dice, si tienes sed, ven. Mira, la Escritura está llena de ilustraciones o de este tipo de invitaciones, debo decir. Mira lo que dice Isaías 55:1. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid comprar y comer. Venid comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. La invitación a la salvación siempre ha sido una, mi amado hermano, completamente abierta y sin condiciones. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo aquí, igual que en Isaías 55:1. Dice, todos los sedientos, vengan. Los que no tienen dinero, vengan. Y compren sin dinero, comprar y comer, comprar vino y leche sin costo alguno. La invitación del evangelio siempre ha sido una abierta y gratuita. Gratuita. ¿Sí? Con eso en mente, tenga cuidado con los predicadores que andan por ahí que le ponen condiciones a la salvación. Tenga cuidado con la gente que le piden el diezmo para entonces bendecirlo a usted. Tenga cuidado con muchos por ahí que dicen, si tú no das, tú no recibes. Hay gente por ahí que hace eso mucho. Y le ponen limitaciones, y le ponen condiciones al evangelio, le ponen condiciones a la salvación. La invitación a la salvación, mi amado hermano, al evangelio, siempre, desde el Antiguo Testamento, porque acabé de leer de Isaías 55:1. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento fue una invitación abierta y sin condiciones. Y la única condición es usted reconocer su estado de bancarrota y depravación. Mira lo que dice Isaías 55:1. Los que no tenéis dinero, vengan. Estás en bancarrota. No tienes. No tienes para comprar. No tienes para adquirir. Tú no puedes venir delante de Dios con algo en tus manos y decir, Señor, aquí te traigo esto. Y como yo traje esto, dame tu gracia. De ninguna manera puedes hacer eso. Porque todos nosotros estamos en bancarrota. Pero Dios nos dice, vengan y beban. Vengan y compren sin dinero, sin costo. Jesucristo hizo una invitación similar allá en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Recuerdan, verdad? Así que la invitación del evangelio siempre es así. Ahora, esta palabra de dice, venga a mí. Tenemos que reconocer que dentro de esta frase está incluido el entendimiento de que Jesucristo es el único que puede suplir la necesidad. Porque de otra manera nosotros no iríamos. Tú no vas a ir a un lugar en donde no te pueden ayudar. ¿Me entienden, verdad? Vete allí que allí te ayudan. No, ahí no me pueden ayudar. Pero ¿para qué voy para allá? Si ahí no hay nada, ahí no puedo recibir nada, ahí no me van a ayudar en nada. Entonces, cuando Jesucristo dice, venga a mí, en nosotros venir a Jesús incluye el entendimiento de que en Jesús puedo encontrar lo que necesito. De que Él puede realmente suplir mi necesidad. De que Él puede realmente hacer el cambio en mi vida. Pero también tenemos que entender que este venir a Jesús incluye en sí mismo un sacrificio. Jesús en una ocasión dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El venir a Jesús incluye una autonegación. Incluye el yo poner a mi lado mis deseos personales. Incluye yo tomar mi voluntad, doblegarla delante de la voluntad de Dios. El venir a Jesús incluye un sacrificio de mi parte. El problema con mucha gente es que quieren venir a Jesús, pero quieren todavía retener la autoridad sobre sus vidas. Quieren todavía retener independencia. Quieren todavía retener su propia voluntad. Señor, yo vengo de ti, pero no me digas lo que tengo que hacer. Yo soy mi propia persona. Yo soy mi propia mente. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y el Señor dice, no. El que quiere venir, puede venir, pero tienes que negarte. Tienes que reconocer lo siguiente, de que tú y yo no podemos saciar nuestra sed. Yo no puedo saciar mi propia ser espiritual. Solamente hay uno que puede hacer esa obra. Y si yo quiero recibir esa satisfacción espiritual, tengo que doblegarme completamente a Él y reconocer que Él es el que tiene que arreglar mi situación. Yo no puedo arreglar mi situación por mi propia cuenta. Pero muchas personas creen que ellos pueden por su propia cuenta y vienen a Jesús con la idea de que ellos pueden mantener esa autonomía. No. Ven, pero niégate a ti mismo. Ven, pero toma tu cruz cada día. Ven, sígueme, dice el Señor. El seguir al Señor requiere, mi amado hermano, la realidad de que yo no soy el piloto de mi propia nave, de que yo no soy el conductor de mi propio auto. El seguir al Señor tiene el entendimiento de que las pisadas donde Él pisa, donde yo tengo que pisar. Tengo que abandonar el control de mi vida. Tengo que abandonar mis propias ideas. Tengo que dejarlo a un lado y decir: Señor, está bien, donde tú pises, yo piso. Yo no sé, tú sabes, te sigo a ti. Eso es lo que quiere decir seguir. Si estoy siguiendo mi propia pisada y si estoy siguiendo mi propia voluntad, no estoy siguiendo al Señor. Y por último, en la invitación, el Señor dice: Él dice, ¿qué tienes sed? Venga. ¿Y qué dice? Y beba. Y beba. No es suficiente tener fe. Tener sed, perdón. No es suficiente tener sed. No es suficiente venir a Jesús. Es necesario beber también. Beber también. De nada sirve llegar al pozo y no tomar el agua para saciar la sed. De nada sirve que usted mire el agua de lejito y dice: ay, qué agua más linda esa que hay ahí. Usted muriéndose de sed, pero usted no se apropia de esa agua. Y esta última porción es la apropiación de Jesús. La apropiación de Jesús. Tenemos que acercarnos a Él, ven. Pero también tenemos que apropiarnos de Él. Tenemos que realmente hacerlo nuestro. Y Él dice: bebe, bebe. ¿Se recuerdan con la mujer samaritana? Le hizo lo mismo. El que bebiere del agua que yo le daré. ¿Se recuerdan que en Galilea, la multiplicación de panes y los peces, Él hizo lo mismo? El que come no tiene hambre. El que come. Tú puedes ver el pan en la mesa, más lindo que nada, acabadito de hornear. Qué olor más rico tiene ese pan. Pero si no lo tomas y lo ingieres, de nada te sirve el pan. Y lo mismo es el agua. Jesucristo dice: el que tiene sed, puedes venir, pero tienes que beber. Tienes que beber. Arthur Pink escribe: un río que fluye a través de un país donde la gente se muere de sed no les servirá de nada a menos que lo beban. La sangre del cordero inmolado de nada aprovechaba a la familia israelita a menos que el líder del hogar la hubiese aplicado a los portales de la casa. Así que Cristo salva a ninguno que no lo reciben por fe. Beber es aquí una expresión figurada y significa hacer que Cristo sea suyo, que Cristo sea mío. En todas las épocas, los santos de Dios han sido los que vivieron, los que vieron su necesidad profunda, vinieron al Señor y se apropiaron de la provisión de gracia. Escuche eso, y se apropiaron de la provisión de gracia. No mires el agua de lejos. No mires el pozo hacia abajo y digas: cuán buena agua hay ahí. No mires el río en la orilla y digas: qué agua tan cristalina, qué agua tan fresca sale ahí en este río. No, mi amado hermano, tienes que venir al pozo, tienes que venir al río, tienes que venir a la provisión, pero tienes que apropiarte de esa provisión. Cristo dice: ven y bebe, bebe, recibe, tómalo. Aliméntate de mí. Encuentra en mí tu satisfacción. Ahora, en el verso 38, Jesucristo dice: el que cree en mí. Aquí hay un paralelo. Hay un paralelo entre el beber y el creer. Y yo le he dicho esto a ustedes en otras ocasiones, ya no es la primera vez. En donde creer en Jesús se define no como usted simplemente creer o aceptar hechos acerca de Jesús, sino que usted recibe a Jesús en su vida, se alimenta de Jesús, se satisface con Jesús. Creer en Jesús es encontrar nuestra satisfacción en Jesús. Y es por eso que en el texto, el paralelo de creer es el que bebe. Escrito dice: el que tiene sed, venga y beba. Y en el verso 38 dice: el que cree. El creer y beber es lo mismo. Por eso es que allá en el capítulo número 6, cuando habló de los panes y los peces, dice: el que come. Y también dentro de ese mismo contexto, él dice: el que cree. Porque el comer y creer es lo mismo. El beber y creer es lo mismo. Es encontrar en Jesús la satisfacción en nuestras vidas. Saber que es solamente Él puede proveer lo que mi alma necesita, lo que yo necesito para ser salvo. Y esa es la definición de creer. La definición de creer es beber. Es la ilustración. Así que es importante que entendamos que creer en Jesús no es una simple afirmación intelectual de hechos acerca de Jesús. Creer en Jesús es una apropiación espiritual de todo lo que Él es y de todo lo que Él ofrece y de todo lo que Él demanda. Una cosa es yo afirmar intelectualmente con mi mente. Sí, yo creo. Pues hay mucha gente por ahí hoy así. Sí, yo creo en Jesús. Hay gente que tiene esa afirmación intelectual bien liberal. Hasta Chuito le llaman. Ese es Chuito, le dicen. Ese es mi Jesuito lindo. Ese es mi papito. Ese es mi amigo. No, una afirmación intelectual de quién es Jesús no satisface la sed. Tenemos que apropiarnos espiritualmente de Jesús. Tenemos que ingerirlo, tenemos que beberlo, tenemos que comerlo. Tú puedes mirarlo de lejos todo lo que quieras y eso nos salva. Es la apropiación espiritual de quién es Él lo que realmente satisface nuestras almas y nuestros corazones. Amén. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es? Cristo hace la invitación: el que tiene sed, venga y beba. Y luego dice: el que cree en mí, que es lo mismo que beber. Creer en Jesús es venir a Jesús y beber. ¿Okay? ¿Cuál es el resultado de creer en Jesús? Míralo aquí, como ha dicho la Escritura: de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Mira cómo Jesucristo lo describe: de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Jesucristo dice, como ha dicho la Escritura, no hay una cita directa al Antiguo Testamento donde se encuentra el texto bíblico. Lo que Jesucristo está haciendo es haciendo una composición de diferentes partes del Antiguo Testamento y haciendo una interpretación de lo que el Antiguo Testamento enseña. En muchas ocasiones se habla de el agua y que tú puedes venir y beber y lo demás. Por ejemplo, Isaías 55:1 dice: todos los sedientos venir a las aguas. Y Jesucristo está haciendo una interpretación de lo que el Antiguo Testamento enseña y nos está diciendo, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esto hace referencia a un cambio, escuche bien, interno. Un cambio interno. ¿De dónde surge? Dile lo que dice. ¿De dónde surge el río de agua viva? Dice, de lo profundo de su ser. Así que el cambio tiene que iniciarse y generarse, ¿dónde? En el corazón. Mucha gente han externalizado la religión y definen el ser cristiano por señales externas. Si usted carga una Biblia, si usted viene a la iglesia, si usted se viste de una manera o de otra, las cuales yo no estoy diciendo que sean malas, porque es bueno que usted cargue la Biblia y es un mandato que usted venga a la iglesia, y nuestra vestimenta debe ser decorosa delante de Dios y debemos comportarnos como hijos del uno, como hijos de las tinieblas. Yo no estoy diciendo que el yo adaptar comportamientos externos son malos. El problema está cuando esos comportamientos externos no están basados en un cambio interno. Ahí está el problema. Porque el adaptar comportamientos externos solamente lo único que hace es darnos la apariencia de ser creyente cuando no somos creyentes. Darnos la apariencia de que estamos salvos cuando probablemente no estamos salvos. Pero cuando hay un cambio interno, como dice Jesucristo aquí, de lo profundo de su ser, desde adentro, entonces lo de afuera cambia, pero comienza adentro. Entonces yo dejo de hablar como hablaba antes, yo dejo de comportarme como comportaba antes, yo dejo de pensar como pensaba antes, yo dejo de hacer las cosas que antes hacía cuando estaba sin Cristo, allá en el pecado. Pero comenzó ¿dónde? De adentro. Yo quiero que usted note algo también aquí. Esto que Jesucristo habla no está hablando de un recipiente, sino de una fuente. No está hablando de un recipiente, sino de una fuente. Porque eso es importante entenderlo. Porque muchas personas, y le voy a dar un la, cuando lleguemos al verso 39, dice, está hablando del Espíritu. Ya voy a dar un brinco adelante. Muchas personas malinterpretan la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y creen que es algo como que yo tengo que venir como un vaso. El Señor, lléname, échame más. Y se me acabó y tengo que venir a que el Señor me eche más. Y se me acabó la semana que viene y tengo que venir a que el Señor me eche más. No es un recipiente de lo que Jesucristo está hablando aquí. No es de un vaso vacío que tiene que ser llenado. Es de una fuente que está brotando desde adentro. Mira cómo dice: de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El que cree, el que es regenerado, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido salvado, ha sido dado una nueva criatura, ha sido dado un nuevo corazón, ha recibido una nueva vida y ha recibido en sí mismo el Espíritu Santo que viene a habitar dentro del ser, dentro de nuestra vida, lo cual provoca ahora que brote un río de agua viva de nuestro corazón. Está ahí, está brotando. Está saliendo de adentro. El Espíritu Santo está dentro y presente, lo cual provoca ahora esta fuente. No un recipiente, como dije. No un recipiente, sino una fuente. No solamente eso. Mira lo que Jesucristo dice. Son ríos de agua viva, no lagos de aguas estancadas. ¿Ok? Abroche ese cinturón por un segundo, por favor. Jesucristo dice, ¿son qué? Son ríos. ¿Qué hace el río? El río brota, el río corre, el río fluye, alimenta los campos, moja las tierras, alimenta los ganados, hace que las plantas crezcan. El río va caminando, cortando entre valles y montañas hasta llegar al desembocadero. Y así todos los que se encuentran al lado del río se alimentan de eso. Hay vida en ese río que constantemente está fluyendo agua fresca. Es agua fresca. Es agua limpia. Es agua que brota de la roca. En Puerto Rico, bueno, yo viví en Puerto Rico allá cuando pequeño. Mi papá nos llevaba a mí y a mis hermanos muchas ocasiones a caminar por los montes de Orocovi y Barranquita por allá. Y en varias ocasiones nosotros tuvimos la oportunidad de ir y realmente recoger agua que salía de la roca. Y beber esa agua fresca, es limpia, que sacia. Pero yo no me atrevería a ir a beber agua de un lago estancado o de un estanque en donde el agua no está corriendo. Esto habla de la realidad de que el creyente no puede estar centrado en sí mismo. Dios nos ha llamado que seamos ríos, no estanques. De la manera en que nosotros recibimos el regalo de Dios, lo debemos aprender a pasar a otros. Cuando nos hacemos siervos de Dios, Dios nos usa a nosotros para traer bendiciones a otros. Debe fluir de mí el río de agua viva. Debe salir de mí eso. Debe correr. Debo ser un manantial. Debo ser un río que está brotando constantemente en mi vida y que afecta a los que están alrededor mío. Nosotros, cuando aprendemos a hacer la obra evangelizadora en este mundo y cuando aprendemos a cooperar en el trabajo de la edificación de nuestros hermanos en la fe, estamos haciendo entonces que fluya el agua de nuestro ser. Y dejamos de ser estanques, dejamos de ser lagos con aguas estancadas y comenzamos a ser ríos que brotan con agua viva, porque el agua está fluyendo constantemente. Te quiero sugerir algo. Muchas veces nosotros no sentimos el agua fluir porque en vez de comportarnos como ríos para obrar en la obra de Dios, bendecir a otros, edificar a otros, nos comportamos como estanques y lo único que queremos hacer es recibir y recibir y recibir y nos queremos dar. El estanque recibe y cuando se va secando hay que echarle más agua al estanque porque si no se seca. Y si no llueve, el estanque, los niveles van bajando. Y muchas veces nos comportamos como estanques. Y quiero recibir y recibir y recibir, pero no quiero dar. Y el Señor te dice, no. No es un estanque de lo que estoy hablando. Es de un río. Tienes que entender eso. Tienes que aprender a concentrarte menos en ti y más en los demás. Nos quedamos con la bendición para otros. Buscamos nuestro beneficio personal y el estar cómodo con nosotros mismos y actuamos como un tanque, aunque debemos ser ríos. Pero cuando comenzamos a servir donde Dios nos ha puesto, cuando comenzamos a compartir el evangelio, cuando comenzamos a edificar a los hermanos, cuando comenzamos a obrar con esa actitud de servicio, el río comienza a fluir de nosotros a los demás y entonces comenzamos a experimentar una satisfacción incomparable. Si usted no lo ha probado, pruébelo. La satisfacción más grande en la vida del creyente no es cuando usted busca su beneficio personal, es cuando usted busca el de los demás. Y cuando usted sirve, y usted obra, y usted trabaja con gozo en su corazón, y usted le enseña a alguien al evangelio, y usted le predica de Cristo a alguien, y usted comparte las buenas nuevas, y usted edifica a sus hermanos en la fe, y usted está sometiéndose al Señor en obediencia, y usted está sirviendo donde Dios lo ha puesto, usted está siendo un río que está constantemente fluyendo y brotando con agua viva. No un estanque, no un estanque. Jesucristo ahora nos dice, ese río es el Espíritu Santo, que a través de nosotros obra, que a través de nosotros trabaja, que a través de nosotros se mueve. Nosotros somos, por así decirlo, mi amado hermano, los instrumentos de Dios, en las manos de Dios para hacer su obra aquí en la tierra. Y él habla y dice, ese río, y aquí no es Jesucristo el que está diciendo esto, sino es Juan, en el verso 39, que nos está dando la nota aclaratoria. Juan está aquí dándonos a nosotros entender de qué está hablando Jesús, para que no malinterpretemos lo que Jesucristo está diciendo. Él dice, pero él decía esto del Espíritu, del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Estamos hablando de la recepción del Espíritu Santo. Yo quiero hacer énfasis en algo, y ya voy a concluir. En la realidad de que el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto es diferente y especial comparado con el Antiguo Pacto. Y eso está aquí claro porque la última parte del verso 39 dice, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Yo quiero aclarar algo. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba obrando ya cuando Jesucristo estaba allí en la tierra. Porque todo lo que Jesucristo hizo en su ministerio terrenal, lo hizo a través del poder del Espíritu. ¿Ah? Entendamos eso, muy importante entendamos eso. Y el Espíritu Santo ya estaba obrando en aquel lugar. Y el Espíritu Santo siempre ha estado obrando, nunca ha dejado de obrar. Desde el principio de la creación, el Espíritu Santo siempre ha obrado. En la creación, dice la Escritura, que Dios creó los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Siempre el Espíritu Santo ha estado obrando. Así que no está queriendo decir aquí, cuando dice que el Espíritu Santo no había sido dado todavía, porque Jesús aún no había sido glorificado, no está queriendo decir que el Espíritu Santo está ausente. No. Sino que el ministerio especial que Dios había determinado que el Espíritu Santo iba a tener en el nuevo pacto todavía no estaba vigente. El Espíritu siempre ha estado presente y siempre ha estado obrando, pero en el nuevo pacto hay un nuevo mover del Espíritu. En el nuevo pacto hay un nuevo ministerio del Espíritu. Y como Cristo todavía no había muerto en la cruz y no había sido glorificado, el nuevo pacto, por así decirlo, no había sido ratificado todavía. Todavía no estaba en vigencia el nuevo pacto en su totalidad. Y hasta que el nuevo pacto no fuese ratificado y establecido, el Espíritu Santo no iba a comenzar a operar en la función que Dios había determinado que operaría en el nuevo pacto. Es una cosa que yo quiero que ustedes tengan presente. Lo último, o lo segundo debo decir, note el requerimiento para recibir el Espíritu Santo en la vida suya. ¿Cuál es el requerimiento? Creer. Creer. Dice, el que cree en mí. El que cree en mí. Mira lo que dice el verso 39. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Creer es la única condición o el único requerimiento. Muchos creyentes hoy día piensan que para recibir al Espíritu Santo hay que hacer ciertas cosas o cumplir con ciertos requisitos o tener ciertos ritos. Muchas personas piensan que tiene que venir aquí, que el pastor le ponga la mano por encima y le eche aceite por la cabeza para que el Espíritu Santo venga sobre su vida. No, mi amado hermano. Jesucristo dice, el que cree. No hay nada más, el que cree, el que ha venido a beber al agua de vida, el que se ha alimentado del manantial de vida que es Cristo Jesús, ese recibe al Espíritu Santo. Y no hay ninguna otra condición, ninguna otra condición. Claramente la palabra enseña que aquellos que han creído en Jesús han recibido al Espíritu Santo, porque no puede haber una persona que cree en Jesús, que es hijo de Dios, sin el Espíritu. Es imposible, es imposible. Muchos le enseñan, no, que tienen que estar 2 semanas en ayuno y oración ahí, tienes que estar ahí buscando la presencia de Dios, a ver si Dios te da el Espíritu, no sabemos si te lo va a dar o no te lo va a dar. No, mi amado hermano, sencillamente el que cree recibe el agua de vida. El que cree es una fuente de agua, brota de su ser una fuente. El que cree tiene al Espíritu Santo en su vida. ¿Ok? Así que si ya hubo una transformación completa en mi ser, si usted ha bebido del agua de vida, si usted ha creído en Jesús, si usted se ha negado a sí mismo y ha venido a Jesucristo, y usted ha tomado su cruz y está siguiendo a Jesús, mi amado hermano, si usted ha aceptado lo que Él hizo, ha aceptado lo que Él ofrece, y usted ha aceptado lo que Él demanda, entonces ya está el Espíritu Santo en su vida. Nuestra labor es ser obedientes a Dios y dejar que el Espíritu Santo fluya de nuestros corazones. Respecto al Espíritu, lo último que quiero decirles, también tenemos que recordar lo que dice aquí el texto. Dice, serán ríos que brotan para agua de vida eterna, ríos. Respecto al Espíritu, muchas veces nosotros nos concentramos en una de las facetas del Espíritu Santo en nuestra vida, y es la faceta de Consolador. ¿Sabes que la Escritura dice que el Espíritu Santo es nuestro Consolador? Y muchas veces nosotros nos concentramos, y es bueno que nos concentremos en eso, pero nos concentramos demasiado en eso a costa de otras cosas que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque como tenemos una actitud de consumerismo muchas veces, o sea, yo quiero recibir, recibir, recibir, recibir. Este aspecto de consolador es algo que para mí, tú sabes, ay, consuélame, Señor, consuélame, Espíritu. Pero aparte de la función consoladora del Espíritu, está la función empoderadora del Espíritu, en donde Él me da a mí el poder necesario, la fuerza necesaria para poder cumplir con la obra que Dios nos ha dado. Así que no es solamente dame Espíritu Santo para yo quedarme aquí una vez más como un estanque, sino te tengo Espíritu para yo dar. Yo dar. Yo quiero que ustedes piensen en estas palabras que Jesucristo le dijo a los apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 6 al 8. Jesucristo le dice estas palabras a ellos. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni la época que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero, aquí viene el verso 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Recordemos algo, amado hermano, que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es para darnos poder para ser testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Si el Espíritu Santo está en mi vida, tengo que aprender a ser testigo de Jesucristo. Él viene a mí y posa sobre mí y obra en mí para yo ser un testigo. ¿En dónde? En Jerusalén, en tu casa, con los tuyos. En Judea, en Samaria, en Judea, alrededor de tu vecindario. En Samaria, los lugares más lejos, hasta los confines de la tierra, donde quiera que tú estés. Como iglesia es igual, seremos testigos. Esa es la obra principal y primordial del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, Él nos consuela, sí, Él nos fortalece, pero hay un propósito con eso, y es que seamos testigos, es que testifiquemos de Jesús y que hablemos y prediquemos el Evangelio. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Josué Rodríguez. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visítanos en nuestra web, graciayfe.com.